No se dejen engañar. Eso es importante. Diría, no dejen que los falsos profetas los desvíen por el camino errado. No dejen que la sociedad los embuta en su molde. No dejen que alguien fije una fecha para la segunda venida de Cristo, ni se dejen atrapar con eso de fijar fechas. Pero con todos esos no. Aquí hay un par de cosas que son sí. Sí, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Sí, sean mis testigos ante sus amigos y vecinos. Sí, interésense en las personas que no conocen al Salvador. Sé que vivimos en una sociedad de tolerancia multicultural, en donde todos dicen que todo es una especie de color gris y que en realidad da lo mismo lo que sea que cualquiera crea. Pero el Señor Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Eso es lo que Jesús dijo. Ahora bien, ¿lo dijo en serio o no? ¿Es Él el único camino a Dios o simplemente uno de muchos? La Biblia dice también, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Hay muchos que tratan de ser completamente multiculturales. Todo camino sirve. Lo oigo todo el tiempo. Cuando voy a ver a los médicos o a los hospitales, cuando se enteran de que soy pastor, me dan su perorata en cuanto a que todos vamos en la misma dirección. Suelo decirles, no. Mientras yo no sepa a dónde usted se dirige, no voy a concordar con eso. Como ven, la Biblia es muy excluyente, ¿verdad? La palabra de Dios es muy directa. Yo no quiero ser menos directo de lo que es el Dios Todopoderoso. Así que cuando Dios me dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único camino al cielo y el único camino al Padre Celestial, yo lo creo. Por eso soy cristiano. Por eso ustedes, amigos y amigas creyentes, son cristianos. ¿Cuántos de ustedes se alegran de ser cristianos porque alguien fue excluyentemente correcto en cuanto a la verdad? ¿Acaso no es eso algo maravilloso? Quiero leerles un breve relato para concluir. Érase una vez un grupo que se llamaba pescadores. Y vaya que había muchos peces en las aguas que les rodeaban. De hecho, por toda la región abundaban los riachuelos y lagos llenos de peces, y los peces picaban. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, los que se llamaban pescadores se reunían y hablaban acerca de su llamado a pescar, de la abundancia de peces y cómo podrían ir a pescar. Año tras año, cuidadosamente defendieron lo que significaba pescar. Defendieron la pesca como un oficio y declaraban que pescar siempre era la tarea primaria de los pescadores. Estos pescadores construyeron edificios grandes, hermosos, como sede local de pesca. La consigna era que toda persona debía ser un pescador y que todo pescador debía pescar. Una cosa no hacían, no obstante, nunca iban a pescar. Además de reunirse regularmente, organizaron una junta para enviar a pescadores a otros lugares en donde había muchos peces. La junta fue formada por individuos que tenían una gran visión y valor para hablar sobre la pesca, definir la pesca, promover la idea de pescar en ríos y lagos distantes, en donde vivían peces de muchos otros colores diferentes. La junta empleó personal y nombró comités, y celebró muchas reuniones para definir la pesca, defender la pesca, y definir en cuáles nuevos arroyos debían pensar. Pero el personal y los miembros de comités nunca iban a pescar. Se construyeron grandes, complejos y costosos centros de capacitación cuyo propósito original y primordial era enseñar a los pescadores cómo pescar. Con el correr de los años, se ofrecieron cursos sobre las necesidades de los peces, la naturaleza de los peces, cómo definir a los peces, las reacciones psicológicas de los peces y cómo acercarse y dar de comer a los peces. Los que enseñaban tenían doctorados en pescadología, pero los profesores no pescaban. Solo enseñaban a pescar. Además, los pescadores construyeron grandes casas publicadoras para publicar guías de pesca. Las prensas funcionaban día y noche produciendo materiales dedicados exclusivamente a los métodos de pesca, equipo y programas de pesca, y para arreglar y promover reuniones para hablar de la pesca. También se organizó una oficina de conferencistas para programar conferencias especiales sobre el tema de la pesca. Después de una reunión entusiasmante sobre la necesidad de pescar, un joven salió de la reunión y se fue a pescar. Al día siguiente informó que había pescado dos peces de buen tamaño. Se le galardonó por su excelente pesca y se le organizó una gira para que visitara todas las grandes reuniones posibles para que contara cómo lo había hecho. Así que dejó de pescar a fin de tener tiempo para contarle su experiencia a otros pescadores. Lo nombraron miembro de la Junta General de Pescadores, como persona que contaba con considerable experiencia. Imagínense cuántos ofendieron a algunos cuando un día alguien les dijo que los que no iban a pescar en realidad no eran pescadores, por mucho que adujeran serlo. Sin embargo, parecía correcto. ¿Es alguien pescador si año tras año jamás pesca un pez? Después de todo, ¿acaso no estamos siguiendo al maestro que dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres? ¿Está uno siguiendo si no está pescando? ¿Saben lo que esto me recuerda? Me recuerda lo que me sucede a mí mismo. No hay nada que yo haya hecho jamás en mi vida que me dé mayor gozo que hablarle de mi fe a alguna persona y orar con esa persona. Lo he hecho cientos y cientos de veces. Eso me entusiasma. No hay nada como la emoción de sentarse con otra persona y hablarle del Evangelio y ayudarle a que eleve una oración para que reciba a Jesucristo. Pero, ¿saben lo que no sucede en la iglesia? Me sucede a mí. Me sucede todo el tiempo. Llego a estar tan atareado administrando el criadero que no tengo tiempo para ir a pescar. Dios en realidad ha impactado mi alma en cuanto a esto. Porque, como ven, seamos lo que seamos, o estemos donde estemos en la causa de Cristo, sea que seamos pastores, u otros ministros, o diáconos, o creyentes en las bancas, si es cierto que el último mandato de nuestro Señor es nuestra primera preocupación, deberíamos estar pescando. No, pescar no quiere decir que uno toma un anzuelo y busca a alguien que no es creyente y se lo embute por la garganta. Eso es doloroso. Eso puede hacerle daño y meterlo en muchos problemas. Eso no es pescar. A veces veo a algunos del pueblo de Dios dedicarse a lo que dicen que es pescar y me da vergüenza. Estoy seguro que avergüenza también a Dios. Pescar, según el Nuevo Testamento, es lo atractivo de la vida. Es observar personas que no conocen al Señor Jesucristo y buscar maneras apropiadas para tocar sus vidas. Es buscar oportunidades que tal vez provea su iglesia bíblica local o en donde usted pueda invitar a alguien a que le acompañe a la iglesia, simplemente debido a que usted en realidad se interesa por esa persona. Es tratar de ganarlos para Cristo. Es amarlos cuando necesitan amor. Tal vez tengan problemas en su vida. Usted es la persona indicada para alcanzarlos. Muéstreles a Cristo mediante su amor. Eso es pescar. No es pescar cuando somos ajenos a todos los que no son creyentes. No es cristiano cuando confinamos nuestras vidas a amistades solo entre los que ya pertenecen al pueblo de Dios. Lo hemos hecho por tanto tiempo que nos sentimos incómodos al estar con los que no conocen al Salvador Jesucristo. Tenemos que dejar de quedarnos sentados mirándonos unos a otros y debemos salir y dedicarnos a la obra del Señor Jesucristo. Jesús nos dijo, ocúpense hasta que yo regrese. Y entonces, ¿qué hace uno? Empezando hoy mismo, eleve esta oración. Señor, permite que haya algo que toque el corazón de mi amigo. Que esta sea la semana en que llega a conocer a mi Salvador. Y vea si Dios no le presenta una oportunidad para que le hable a alguien acerca de su Salvador. Sé que eso es conforme al corazón de Cristo. Su última orden tiene que empezar a ser nuestra primera preocupación. ¿Qué dice Jesús? Ocúpense hasta que yo regrese. Ocúpense hasta que yo regrese. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y permítame decirle la promesa que Él nos da. Escuchen con cuidado y miren, yo estoy con ustedes siempre hasta el mismo fin del mundo. Oremos. Señor Dios, por todas partes en nuestra comunidad hay hombres y mujeres que necesitan una cosa y solo una. Necesitan al Señor Jesucristo como su Salvador. Danos corazones sensibles por los que no te conocen. Te pido que tu último mandamiento se convierta en nuestra primera preocupación y que no nos cohibamos de la tarea de salir, hablar, predicar, testificar y llamar a las personas. Que no lo hagamos con vergüenza, sino con alegría. que este sea el día de salvación para alguien. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted es como yo, sabe que no hay mayor gozo en el mundo que ver que las personas vienen a Cristo. Hace poco participamos en una concentración. Al final de la reunión del sábado por la noche, al extender la invitación, me sentí abrumado al ver cuántas personas pasaban al frente para recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Nunca hay un momento en que no sea apropiado hablar de su fe y contarles a otros del amor de Dios y de su maravilloso plan para ellos por Jesucristo y la cruz. Durante estos días se nos recuerda nuestras prioridades. En este paréntesis de tiempo, mientras esperamos el retorno del Señor Jesucristo, espero que usted se entusiasme y decida hablar de su fe. Mañana, aquí, en Momento Decisivo, vamos a hablar de la siguiente prioridad, que es edificarnos unos a otros hasta que Jesucristo regrese. La palabra edificar quiere decir precisamente eso, edificar. ¿Estamos edificando o estamos derribando? ¿Qué pregunta más importante para hacer mientras esperamos que el Señor regrese? Una de las cosas que tratamos de hacer aquí, en Momento Decisivo, siempre es ser una voz de aliento. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Evangelicen hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.